como decimos siempre, nos golpean la puerta acá las noticias esperando el abordaje en este Enredando las Mañanas. Así que vamos rapidito, rapidito a un tema musical y continuamos.